I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. La corto. Bueno, bueno, bueno. La corte, Martino la corta. Ahí. Perfecto, cortamos, me parece muy bien. Damos vuelta acá. Oye, este Martín Chef está loco. Mirá todo lo que mandó. Qué bueno. Las piquen ahí arriba. Las pizzas. No sé por qué algunos le dicen pizzas. Porque se complica con el. Se complica, ¿viste? ¿Te gustó dejarte el pelo, no? Claro que sí. Está más feo que yo. Ya tengo. Claro que sí. Basta de críticas. Sí. Bueno, qué ricas están las pizzas de Martín Chef. Están buenísimas, ¿eh? 3 menos 20 de la tarde. Aquí ya están los muchachos de Ata del Vino Siesteros. Ahora, en La Redonda, Central Informativa Vial. Con Analía Dorado. Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. En la hora tenemos corte por obras en la zona de 6 y 66. No se puede circular. Más corte total en 4 esquinas 50. Por su parte, con demoras por toda la avenida Circunvalación y por todos los accesos a La Plata, Berisso y Ensenada, ya desde temprano. Recuerdo las obras del paso bajo a nivel de la avenida 1 y 32. Permanece cerrado el tránsito en avenida 1 en el tramo desde 32 hasta la 532. Y por otro lado, en cuanto a la autopista La Plata-Buenos Aires, hasta la hora 18, entre los kilómetros 40 al 37 y medio Mano Capital, tenemos balizado el carril derecho por obras. Esto genera demoras en esa dirección. Ustedes. La información del tránsito pasó por La Redonda, 100.3. Sí. 54-18, seguida al hotel. 54-18, al hotel. Unas pizzas espectaculares. Pizzas espectaculares. Sí. Qué rico, Martín Chef. Sí, hay una que estoy tratando de descubrir qué es lo que tiene. Me parece que me había dicho que era bondiola. Te iba a decir, porque pensé que carne, hongos no. No. Bondiola. Bondiola le pone la pizza a Martín Chef. Sí, pero para nosotros, ¿eh? No. Qué no, grosso. No se malacostumbren, digamos. No, exactamente. Y después la típica napolitana, que están buenísimas. Muy bien. ¿Y el vino? Y el vino, no vino. El vino se tomó el día. El vino se tomó el día, exactamente. Martino, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? No, ahora ya podés hablar, sí. No, ahora sí. Y claro, lo que pasa es que yo, viste, el animal este que tengo adentro de la radio, yo un silencio así y tengo que meter un bocadillo. Ah, es que no había silencio, no había cortina. Claro, aire, y yo miro así, dice había. Aire, y lo veo con pelo a Pablo. Digo, vamos a tirarlo del pelo de Pablo. Pablo y los rizos de oro. Muy bien, aquí estamos. Muy bien, me alegro. Con muchas novedades. Muchas novedades. Me imagino, sí. Sí, me imagino. Debe haber muchas novedades. Muchas novedades. ¿Cómo fue esta semana en cuanto a la vitivinicultura, cultura? Bien, ayer en Buenos Aires, en la Casa de la Provincia de Jujuy, se presentaron algunas bodegas de la provincia norteña. Fuiste tratando de fomentar o de darle conocimiento al público la nueva camada de bodegas y la nueva provincia que compone el mapa vitivinícola, obviamente a luces de distancia con Salta, que es su provincia limítrofe. Sí. Pero bueno, tratando de incursionar en toda esta novedad, ¿no? De los vinos de altura también. Justamente, vinos de altura es el tema que vamos a tratar hoy. No me digas. Y así se llamó la feria de ayer, vinos de altura. Vinos de altura. Qué bien, te dio el pie justo, ¿eh? No, me tira el pie. Esto nosotros tenemos una preproducción. Sí. Estuvimos toda la noche trabajando. Vinos de altura. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con los vinos de altura? No, a ver. Se hacen en la terraza del edificio. Esto es una tendencia mundial que podríamos decir que tiene que ver con lo del famoso, los cambios climáticos, el recalentamiento global, ¿recalentamiento o calentamiento? Calentamiento. Menos mal. El calentamiento global. Si querés, que puede recalentar también. Digamos, una de las pocas cosas que son enemigas de las viñas es el excesivo calor y la misma temperatura durante el día y durante la noche, porque eso hace trabajar permanentemente a la vid y no la deja descansar en ningún momento. Entonces, cuando tenemos una amplitud térmica, donde tenemos un buen calor durante el día y durante la noche una temperatura baja, y bien baja, y hace que la vid pueda descansar del laburo que hace durante el día para poder enfrentar las altas temperaturas que estamos teniendo en el mundo. Ajá. Eso hace que se estén buscando justamente la altura. Se intenta hoy un mínimo de 1,000 metros sobre el nivel del mar como mínimo para poder... 1,000 metros. 1,000 metros sobre el nivel... Hay de mucho menos. Sí. Europa, los 1,000 metros en las Canarias, 1,200 metros o algo así. Había notado cuánto había en las Canarias. Bien, hay vinidos un poquito más altos. Pero en Europa 1,600 metros en Canarias como una cosa alta. Pero tenemos nosotros en Argentina muy buena altura para los vinos. Algunas anécdotas de bodegas que se vendieron en su momento como la bodega con el viñedo más alto del mundo e inmediatamente la misma persona que la compró ya tenía comprado unos predios, unos metros más altos y ahí... con las viñas más o menos armadas y volvía a tener la misma persona. Pero eso es anecdótico. Lo más importante es que sí, que hasta el 2018, más precisamente hasta septiembre de 2018, la Argentina tenía el viñedo más alto del mundo, claro, con 3.111 metros sobre el nivel del mar. 3.111, exacto, que tiene que ver con la bodega Colomé, ahí en los valles calchaquíes, un lugar increíble comprado por un empresario que se dedica a los vinos y al arte. ¿Te pasa algo ahí o no? Australiano. ¿Te pasa algo? ¿A mí? Sí. ¿Por qué? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. Pero, congestionado. Estoy un poquito congestionado, pero... Ah. El 3200 dice, vinos de altura son los vinos que te tomás de arriba, como vos. No, muy bueno, está bien. ¿Eh? Está muy, es una gracia interesante. ¿Es interesante? Sí, sí, sí. Lamentablemente no tomo mucho de arriba, pero está bueno. Si lo de Finca Abril en general los tomo, no los pago. Pero después el resto uno tiene que hablar. Pero está muy gracioso. ¿Quién fue el gracioso? No sé, no, no, está muy bien. Me gustó. Tengo después algo para leer al respecto. Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Porque no sé si ustedes estaban atendiendo alumnos. Yo estaba atendiendo mucho. Que yo les dije que hasta septiembre del 2018, estos 3.111 metros sobre el nivel del mar nos hacía tener el viñedo más alto del mundo. Claro. De la mano de Hetzel. Pero nos había hasta septiembre. Pregúntenme, ¿por qué hasta septiembre? ¿Por qué hasta septiembre de 2001? Porque ahí, y esto lo voy a leer porque es en otro idioma, ahí apareció un ilustre amigo en el Tíbet, que dijo, ajá, acá no me está saliendo el vino. No está Entonces saliendo. Empezó a ir cada vez más alto, cada vez más alto. Claro. Le salían bastante mal en general. Y en el 2012 logró un lugar a 3.563 metros, 31. Fíjate bien vos alto, que se puede. Acá el GPS te da la altura exacta. Te sentí mal ahí arriba. Y ahí el amigo Kai Naxian. No, no, acá me equivoqué. La altura está bien. Sí. Ese viñedo se llama... Sí. ¿Qué decían? Kai Naxian. Ajá. Kuchi, dice, bueno, no sé, en el Tíbet. Ahí se consideró en septiembre del 2018, se lo voy a dar a la locutora para que lo lea bien, la revista Guinness lo proclamó el viñedo más alto del mundo y quedamos nosotros nuevamente en segundo lugar como Reutemann. Siempre tenemos ese segundo puesto. ¿Vos tomaste alguna medicación hoy? No, para mí que tomó algo antes. ¿Estoy muy serio? No, algo. ¿No? Después me dicen porque no doy cuenta. Este niato, el Kuitnitsain, que ya me va a aparecer el nombre porque en algún lado estaba. Acá, Ron Shun Baitoklik. Ah, no, eso es otra cosa. Esa es la empresa. ¿Qué le pasa a Martino? Dice 50-55. No podemos saber. No podemos. Tenemos, nosotros estamos almorzando mientras. O sea, sí, que si no lo escuchan más es porque. Acá tengo el nombre, al fin lo encontré. Ya encontré el nombre del tibetano. El tibetano se llama Ron Shun Biotechnology. Muy bien. Dijo que planeaba expandir la plantación de los viñedos. Hoy tiene 66 hectáreas, 7. Son muy precisos los tibetanos. 66,7 hectáreas. En ese viñedo, que está a 3.500 metros de altura, y piensa para el 2023 llegar a los 666 hectáreas. Mm-hmm. ¿Ahí qué logra este niato? 24 grados de diferencia entre la mañana y la noche. hay otras condiciones, otras propiedades que los viñedos de altura le aportan a los vinos, pero la más importante es esa. 24 grados. Exactamente. Acá tenemos 22, 20, hay grandes diferencias, pero no en el Tíbet. O sea que para ellos es una cosa importantísima. Y está generando en toda esa zona, una zona absolutamente desértica, con gente que vive o sobrevive, está logrando fuentes de trabajo, ajá, etcétera, etcétera. Impresionante. Sí, impresionante. Impresionante. No sé si quieren algo más, puedo seguir. Una cosa extraordinaria. Hablando. Pero está todo. 3.500 metros, dijiste, ¿no? 3.511 metros. ¿Saben qué significa? ¿Qué significa? El área Kaina, que es donde está este. No. Significa. ¿Qué significa? Fuente de verduras. Ah, mira. Dice que las vides podrían sobrevivir y madurar bien en los jardines de la casa. O sea, que ahí sembraron. Que está, hay repollo, papa, tomate. Y parece ser, ¿no? Parecería ser. Pero el Ron Jun, la verdad que se pasó con esto. Uh-huh. Tiene una compañía que se llama Ron Jun Biochinulich Deflens Litit. Claro. Sí, buenísima esa compañía. Pero no sé si le pareció interesante. Sí, muy buena. Muy ¿por qué hablo de nombres, los vinos de altura? Hoy estamos, sí, dígalo no, usted. No, quería acotar, hablando de vinos de altura. Che, qué buenas están las pizzas de Martín Che. Sí. 54, 10 y 11, muy buenas. Exactamente, bueno. 54, 10 y 11, espectacular. Ya no quedan casi nada, todavía no pude comer nada. Y tendrías que haber aprovechado, sí, mientras se leyó el libro, sí, acá. Claro. Martín, error ¿te mío? Dormiste, no, Pablo. ¿Cómo libro? Viva los... 18 páginas que trajo una 4. No, quería acotar a lo que decía Guillermo en cuanto a la información de lo que es todo vinos de altura y viñedos, que también, sí, las bodegas, ya que nos estamos metiendo el tema de las vacaciones de invierno, el enoturismo ha crecido bastante, es bastante importante el crecimiento del enoturismo en Salta, puntualmente. Vos que estuviste allá con varias bodegas que realmente abren al público. Y es una forma distinta de hacer conocer todo lo que es producción, elaboración y también brindándole diferentes actividades fuera de lo que es la industria. Sí, además es un gran negocio. Sí. En Salta, Pequeña Vasija. Sí. Que es Pequeña Vasija, claro. Un vino muy conocido, claro, que tienen unos vinos Gataflora, no vi tienen unos, ¿verdad?, vinos de alta gama muy, muy interesantes. Sí. Y después un vino de mesa, de, sí, tabla. Sí. Lo que vende en el... por la cantidad de turistas que recibe. Está en un lugar estratégico. ¿Estás bien? Está en la entrada, ¿no? Estoy perfectamente muy bien. Yo creo que en 10 minutos llaman al sub. ¿Arrancás y cómo? Está en un lugar muy estratégico. Es en la entrada a Cafayate. Es obligada esa entrada. Tiene una playa de estacionamiento muy grande y unas buenas negociaciones con las empresas de colectivo y de turismo. Y me contaban ahí in situ. Una palabra importante. Sí, insisto, sí. Estuve practicando. Que lo que recaudan en ese lugar es el equivalente a todo el sostenimiento de la empresa. Uh-huh. Son millones de litros. Lo que es empleados, viñedos, la infraestructura, y la parte impositiva, solamente con el turismo que van recibiendo ahí. O sea que todo el resto, que es la venta general, les da la utilidad más importante. Muy bien. Bueno, muy interesante todo esto, ¿está ebrio? No. Acá no hay vino, no. Así que a no ser que lo haya traído ya de antes. Y suele pasar, sí, pero no, me parece que no. No, me tomé un agua con gas, estuve ahí en lo del amigo Carlitos. ¿Viste? Y me tomé un agua con gas. Viste. Tanto y seguimos, en Data del Vino. Todos los sonidos del deporte se sienten en Siesteros. Quédate con nosotros. Escucha Siesteros, el polideportivo de la tarde. Arrancamos. No lo veo, Paul. Porque las pizzas de Martín Chef están alucinantes. Veo que nadie puede hablar. ¿Arrancamos con qué? ¿Tiene recomendaciones? Sí, señor, hay recomendaciones, hay información. Eso es Bondiola. Ah, mira. Oro y plata para tres espumantes mendocinos. Esto se Fueron tres etiquetas premiadas en un concurso llamado Champagne Sparkling Wine World Championship 2019. Esto es en Estados Unidos, donde el crítico y el escritor especializado en champagne y vinos espumantes Tom Stevenson siempre, año tras año, organiza esta clase de concursos. Fue una cata ciegas y los espumantes que fueron premiados con oro, Chandon Cuvée Reserva Pinot Noir, y con plata, Chandon Rosé y Chandon Cuvée Reserva Chardonnay. Son entre 400 y 350 pesos aproximadamente. Son los espumantes premiados argentinos, mendocinos, en Estados Unidos. Después, como novedad, la bodega Terraza de los Andes presentó apelación de origen, que son tres Malbec de las compuertas de Paraje Altamira y Los Chacalles, a un precio de 550 pesos. Y como información, a ver qué sabe usted, voy a hacer preguntas y respuestas. ¿Qué sabe usted de vinos orgánicos? Bueno, vamos a comentar que Argentina es el segundo. Se ha charlado acá, en algunas ocasiones charlamos. Sí. Tenemos para hacer un programa, está bueno ese tema. Pero bueno, voy a tirar tres datos estadísticos que la posicionan a nuestro país como posible o potencial, con el transcurso del tiempo, país productor de vinos orgánicos. Hoy por hoy está en el segundo lugar con mayor cantidad de tierras orgánicas Argentina. Primero, años luz, está Australia. Ajá. Después viene Argentina y tercero China. Mirá. Después los viñedos orgánicos locales, o sea los de Argentina, explican el 2,8% del total mundial. ¿Me explico? Uh-huh. La Unión Europea es la que está primera, segunda Nueva Zelanda, tercero está Argentina, cuarto Estados Unidos, después está China, Sudáfrica, Portugal y Chile. Y después la mayoría de los vinos certificados... Pero la Unión Europea, claro, como no, la Unión Europea está primera. Sí. Y son varios países. Y tenés Italia, España, Francia, claro. Portugal, tenés varios. No, Portugal no, porque está séptimo, pero están separados. Te decía que la mayoría de los vinos certificados de nuestro país se exportan. Y Argentina tiene como principal lugar de exportación a la Unión Europea con el 75%. Y después a Estados Unidos un 4% de lo producido lo venden allí. Mirá. Y después Suiza y Japón. Otros destinos, bueno, ya mucho más cerca son Brasil, Canadá, Colombia y Rusia. Pero en otro momento vamos a hablar un poco más del... Bueno, alguien vino acerca de vinos orgánicos hace algún tiempo. Nos contaba este tema de la exportación y demás y cómo se trabajaba con los vinos orgánicos. No me acuerdo. Sí, hemos tenido dos o tres visitantes. De vinos. Y biodinámicos también. Biodinámicos también. Biodinámicos también. ¿Se quedan un ratito más? ¿Vos, Martino, vas a dormir la siesta ahora? En eso estamos, ¿eh? Me acabo de despertar. Sí, no sé. Claro. Títulosdeldía.com. Ajá. 6 años. No. 6 lucas. 6 lucas, no 6 años. Toma y menos, por ahora 12. En menos de 12 no puede, ¿viste? Menos de 12 no, pero bueno. ¿Qué sé? No, menores de 12 que tomen whisky no. Este es complicado. Sí. Bueno, muy bien. Aquí estamos en Data del Vino, en Cesteros, en el 100.3, ya comenzando la segunda hora del programa en este último... ¿Ya empezó el programa? Envío del viernes. No, pero en este momento está empezando. También. Yo vine para hablar de vinos de altura. Voy a dar una primicia. ¿Vino de altura? Voy a dar una primicia. Sí. Deme. El viernes 13 de septiembre. Falta un montón para. Vaya agendando, Martino. Viernes, sí. 13 de septiembre. El wine, que estés en la wine, plata. Wine. Sí. Se viene el Vineyards and Rock. Tercera edición. Mirá vos. En The Brothers. Nuevamente. Con unas figuras del rock nacional. Mirá que vos. No las vamos a mencionar porque nos pidieron absoluta reserva. Mirá. Mirá. Qué bárbaro. Absoluta reserva, ¿vieron? Sí, porque tienen que ajustar unos detalles contractuales. No, con nosotros no. Pero no lo va a ver nadie. No, con ellos, sus sellos. No, después espera un poco, espera, Marisa, para un poco. Tienen que arreglar una cuestión de giras y ya está, la fecha ya está cerrada, ya está. Chipoletti no viene. Ya pagamos todo de Brothers. Así bien. Chipoletti no. Chipoletti no viene. No. ¿Sabine Serrat? No. No lo voy a decir. Acaba después decir, se lo digo si quieren, os de récord. Rock no lo nacional, digo, acaba de decir. Me mata el artista, el cantante. Está muy bien. No. Bueno, ¿qué te quedó de información, Pablito? ¿Tenés recomendaciones? Las recomendaciones para el Día del Amigo, teniendo en cuenta que si uno va a salir a comer hoy es caro y el vino encarece un poco más. Pero bueno, la otra opción es juntarse en casas de amigos y sí, claro, comprar sí. O no. Lo que les puedo llegar a recomendar o no, o comprar más caro, bueno, eso según lo que uno quiera o desee. Comenzamos con, voy a decir, dos rosados, dos tintos, dos blancos y dos espumantes. Mirá, bien. Arrancamos con un Alma Mora Rosado de Syrah, de Finca Las Moras, 170 pesos. Sí, bueno, ¿nos podemos ir ahora? Marcus Malbec, de Humberto Canale, 180 pesos. Ese está bien. La Puerta Alta Bonarda, de Valle de la Puerta. La puerta 100... se cerró. Pensé que te habías quemado, no me asustaste. 190 pesos. Dorado Sauvignon Blanc de Vicentín Family Wines. Impresionante ese vino, ¿eh? Me imagino que ibas a decir. Impresionante eso. Ese vino y además el RPC, sí. En relación precio-calidad, es increíble si lo sigue manteniendo. Ahora vos me vas a decir a cuánto 210. Está. 210. Sí, sí, está. ¿Cuál es? Ya le gustó, mira. Sí. Dorado Sauvignon Blanc. Ajá. Es muy, muy interesante. ¿De qué bodega? Vicentín, en los supermercados no lo vas a encontrar. ¿Qué cosecha? En Vinoteca. 2017. Estaba todavía, sí, estaba Mariela, sí. Bien. Sí. Familia Gascón Chardonnay, de Escorihuela Gascón, 220 pesos. Tomero Clásico Malbec Rosé, sí. De Vistalba, 230 pesos. Y después los últimos dos, que son espumantes, una Malaya Brut Natur. Muy rico. 300 pesos. Y un Domaine Busquet Brut, de la bodega Domaine Busquet, 390 pesos. Ese es orgánico. Sí, señor. Es orgánico. Sí, a ver, orgánico. Todos son orgánicos, pero por eso lo dejamos para otro programa. Pero ese tiene la doble certificación que se exige. ¿Pero todos esos vinos? Todos los vinos son orgánicos, en general, porque todos tienen que cumplir determinadas normas. Lo que pasa es que, bueno, los orgánicos están certificados y obviamente hay un tipo de pesticida específico, tienen algunas claro, directivas que no distintas. Las bodegas que te no pregunto. Son... En ese en particular, porque es una etiqueta que me gusta. El Domaine Busquet, dos, he probado. Todos los vinos. Sí, yo tuve una experiencia hermosa en Domaine Busquet, que nos recibieron ahí. Tuve un par de noches en unas cabañas que tienen muy bonitas. Y sí, son orgánicos, con certificación. Mm. Bueno, muy bien. Ahí están las recomendaciones de Pablo Amado. Entonces, ¿te faltan? No, ya está. Ya está. Después, Guillermo, no sé si va a recomendar. Sí, yo tengo un montón de cosas todavía. Ah, mirá vos. Acá porque pero tenés el otro viernes también para seguir hablando, si querés, y el próximo. El viernes que viene no creo que venga, pero va a venir Germán García. Ah. El seudónimo de Germán García. Porque en Catarte, estaba esperando el Catarte. Se va a inaugurar el 22 de agosto, si no me equivoco, jueves. Catarte. Vino Sofía. ¿Cómo? Vino Sofía, by Germán García. Vino que... Es una combinación del vino y la filosofía. Ah, mirá vos. Vamos con vinos europeos. Pero escuchá esto, Martín. No. ¿Cómo es? Vino. Para todo el mundo el vino. Vino no Sofía. Saben la que se viene. Ajá. No saben la que se viene. Muy rico sí. Los puede ir Ale con las frases ahí. Sí, por ejemplo. Sí, cómo no. Vino Sofía. Vino Sofía. Es una mirada totalmente distinta a lo que es una cata a ciegas, uh-huh. Como siempre hacemos en Catarte, pero desde otro lugar. Es lo único que puedo adelantar en este momento. Vino Sofía by Germán García. ¿Cuándo es eso? Eso es el 22 de agosto. Jueves 22 de agosto a las 19:30. Falta como un mes. Falta como un mes, pero bueno, ya tengo prácticamente nada vendido. No, hay 4 o 5 lugares, pero son 24. El cupo es de 24. Y creo que va a ser una experiencia que abre una puerta a un ciclo, que es lo que pergeñamos con esta persona, un profesor de filosofía. Qué lindo, vinófilo. Sí, Vino Sofía. Vino Sofía. R, ¿no? Y circulito, eso lo digo para el que está registrado. Y por otro lado, sí. Después voy a seguir. Por otro lado, quiero decirles que el 10, sábado 10 de agosto y sábado 17 de agosto, por primera vez en la ciudad de La Plata, se dicta un curso de té. Curso intensivo. Sábado 10, sábado 17. De 10 de la mañana a 19 horas cada uno de los dos días. Hay que hacer los dos días. Con certificación, o sea, con certificado, mejor dicho, se van a probar alrededor de 40 test del mundo. Un nivel muy importante, con una gran experiencia por parte de Claudia, quien nos ha visitado un par de veces, maestra de té. Claudita, maestra del té. Y sommelier de té o especializada en té. Y bueno, creo que vale la pena los que estén interesados en tener un conocimiento del té desde lo académico, que también abre puertas para lo que tiene que ver con actividades laborales. ¿Cuándo? El sábado 10 de agosto es el primer día y el sábado siguiente es la segunda jornada. Son dos jornadas. No puede. Sí. De 10 a 17, con un intermezzo ahí para picotear, que Claudia me dijo media hora. Claro. Esa es la Claudia, hora, cocina porque... rico, así que es el intermezzo. Y después sigue. Sí, no, pero igual ella se va a dedicar a dictar el curso, la cocina la maneja ahí el amigo Luciano en Catarte. Claro. Pero va a ser un tentempié, ¿no? Como para poder seguir. Pero es muy importante. Hay mucha actividad que tiene Martín, ¿no? Sí. El que está interesado, Sofía, Catarte. Vino Sofía. No, lo de Vino Sofía se las trae. Venimos, bueno, no quiero adelantar mucho. ¿Qué te parece? Por ahí, si se puede, el viernes que viene, yo no voy a estar, los voy a estar escuchando. Muy bien. Por lo menos hasta que me dé la onda. Hoy vas a estar viajando. Puede venir Germán García. Así todo lo que yo no voy a hablar. Puedes escuchar también a través de la aplicación, si querés. Claro. Hay aplicación. Sí, en el auto. Yo sí, no. Tengo lo que pasa que yo voy al Tíbet. A conocer. El internet llega a todos lados. Se escucha en el Tíbet también. Se escucha ya a 3.000 kilómetros. ¿Vos que agarras la 11 para ir a San Bernardo? Ah, para ir al Tíbet. Es la 36. No, el miércoles 31 hago una degustación en General Madariaga. Quien quiera participar en una vinoteca que se llama Mil Copas. Sí. Entonces, ya que estamos, me voy una semanita a San Bernardo. ¿Puedes traer ahí de Madrid un choricito casero de campo? Mirá qué interesante. Me quedo, ¿sabes que sí, voy? Sí, yo he ido. Voy a veces a comprar ahí cuando estoy por ahí. Voy con mi esposa, así que vamos a estar ahí paseando. No, todo es perfecto. Quien dice un chorizo dice un quesito, ¿no? Un salame. No, mi hijo no va. Un pasito casero y traes y acá. No, pero este chorizo seco, digo yo. Sí, sí, sí. Muy rico. Chorizo seco sin sal, se seca solo el sol, sí. Exacto. Para nosotros, para acá, para la mesa. Para la mesa, sí, lo voy a traer. Gracias, gracias por tanto todo esto, gracias. Si quieren me llaman, no, es a la noche. Martino, amado, aquí en Siesteros, Data del Vino, como cada viernes en el 100.3. Vino Sofía. Vino Sofía. Encantarte. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.